El basilisco. El basilisco. El basilisco. El basilisco. El basilisco. Bueno, yo también fui. Ustedes no me El basilisco. Nace de los huevos pequeños y sin yema que ponen a veces las gallinas o los gallos viejos. Nace de los huevos pequeños. Es un animal extraño, parecido a una lagartija. Extraño. El basilisco. El basilisco. Invade la casa donde nació. Y es muy peligroso. Y es muy peligroso. Invade la casa donde nació. El basilisco. El basilisco. Las personas que rompieron huevos donde había un basilisco cuentan que adentro había una viborita, una araña o un payasito que bailaba moviendo la clara. Que bailaba moviendo la clara. El basilisco. El basilisco. El basilisco. El basilisco. El basilisco. Se esconde en un rincón de la casa y observa. Y observa. Y observa. Cada persona que alcanza a ver muere de inmediato o queda ciega. Muere de inmediato. Cada persona que alcanza a ver o queda ciega. El basilisco. El basilisco. Nace de los huevos pequeños y sin yema. Y observa. Habitan en Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Luis y Neuquén. Neuquén. Cuando en un gallinero una persona encuentre un huevo pequeño, deberá romperlo, romperlo o tirarlo al fuego de inmediato para que no nazca este bicho horrible. Deberá romperlo. Cuando en un gallinero el basilisco se gesta en 24 horas. 24 horas. Así que si no se los destruye rápido, deberá romperlo. Los habitantes de esa casa corren peligro de muerte. Corren peligro de muerte. Tiene un solo ojo, grande y sin párpado. Tiene un solo ojo. Tiene dos armas mortales. Su mirada y un líquido venenoso que tira por la boca. Tiene dos armas mortales. El basilisco. El basilisco. Si alguien descubre al basilisco antes de que él lo haya visto, si alguien descubre al basilisco, podrá conjurar el mal colocando espejos en todas las habitaciones. Todas las habitaciones. Cuando el basilisco se ve a sí mismo, morirá de inmediato. Morirá de inmediato. Nace de los huevos pequeños y sin yema. El basilisco. El basilisco. Tiene un solo ojo, grande y sin párpado. Cada persona que alcanza a ver muere de inmediato. Cada persona que alcanza a ver. El basilisco, el basilisco, el basilisco.